Bueno, estamos acá en la antesala de esta marcha por la universidad, en Congreso. Y acá me encuentro con un grupo de jóvenes que están preparándose para marchar. Te voy a preguntar tu nombre. Felipe. Felipe, ¿de qué carrera sos? De Psicología, de la UBA. Muy bien, bueno, Felipe, contanos brevemente por qué decidiste venir hoy. Bueno, por todo el contexto de que la crisis no solo afecta, obviamente, a lo que vemos en el boleto, por ejemplo, lo que nos cuesta venir a la facultad, o que no, o sea, ya no podemos tener los consumos básicos, ¿no? Sino también en la infraestructura, en docentes que no se les paga. Hace poco tiempo hubo una marcha, una movilización de la que fuimos parte porque no hay presupuesto para la ciencia, para la tecnología, o sea, les que quieren investigar el día de mañana para el CONICET, por ejemplo, no lo pueden hacer o lo van a hacer de una forma muy paupérrima, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones que marchamos hoy, por el 17% de recorte a la educación y por todo lo demás, creo que es un deber, una responsabilidad ser parte de esta movilización. Muchas gracias, Felipe. ¿Tu nombre cómo es? Constanza. Constanza, también de la carrera de Psicología. De Psicología de la UBA. Y bueno, básicamente me parece que esto como un poco ya no da para más. No sé, cada vez son más los compañeros que dejan la cursada, no solo por el boleto, como decía Felipe, sino porque no alcanzan, o sea, la facultad no, por más que vamos a la universidad pública, tengo que comprar los apuntes. Las becas, o sea, tenemos el centro de estudiantes que nos da becas, pero no alcanza para viajar, para comer, o sea, y eso hace que cada vez más compañeros tengan que dejar las cursadas. E incluso en nuestra facultad viene dándose un fenómeno que viene avanzando todos los años, que es que cada vez tenemos peores horarios, entonces los que trabajamos al turno tarde, o sea, nos recortan la posibilidad de estudiar, entonces se complica bastante. Así que nada, hay que salir a pelear porque esto no va más para más.